Son las 10 y un minuto en la X96.5. Escuchas la X96.5. La X. Let's go. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Aquí comenzamos, o más bien aquí detenemos esta nave del tiempo que nos lleva por todas las décadas de la música. Desde tempranito, desde las 8, estamos con ustedes en nuestros archivos X de fin de semana. Mañana la historia se repite. Mañana a las 8 arrancamos de nuevo con este viaje fantástico por las décadas del tiempo en los archivos X. Así que si les quedaron pendientes algunas canciones que programaron, pues no se preocupen porque mañana las van a escuchar muy seguramente en la programación de las 8 de la mañana. 8 a 12. Mañana nos vamos de tiro más largo con nuestros archivos X. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste, Lu? ¡Hola! Hola, hola, hola. Muy bien, feliz. Feliz de acompañarte, feliz de acompañarlos. Feliz de compartir con ustedes y arrancar este fin de semana desde temprano con muy buena música, invitándolos para que se reporten. Ya saben que los leemos y lo hacemos a través del 318-860-9616, donde nos hacen muy felices cuando se reportan, cuando nos cuentan que estamos haciendo parte de este despertar hoy sábado, de los planes que tengan para mañana domingo. domingo, de saber que estamos allí junto a ustedes. Eso nos encanta y es justamente nuestra misión. Nos preguntaban ahora hace un ratito a través de la línea WhatsApp que cómo era que se hacían las votaciones, que estaban intentando votar ahorita mismo. Un saludo para Gabriel González, decía, estoy intentando votar pero no encuentro por dónde. Lo que pasa es que las votaciones se cierran el viernes, ¿no? Exactamente, se cierran el viernes, pero arrancan de nuevo hoy. Hoy vamos a actualizarlas justamente con las canciones que les vamos a anunciar en un ratito en esta nueva edición de las 20 de la X. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir a nuestra cuenta en X o en Twitter, como ustedes todavía lo llamen, @laXCaliOficial. Ahí publicamos una encuesta con cada una de las canciones y listo, ya ustedes lo único que tienen que hacer es votar. Exactamente, ahí van a encontrar ustedes la opción para que pues marquen si quieren que la canción ascienda o descienda, según lo que ustedes crean que pues se merece el artista o la canción de su preferencia. Ahí facilito van a poder encontrar esta opción en un ratito, canción tras canción. Exactamente, bueno, ya saben, ahí tienen la invitación para que ustedes puedan hacer parte, obviamente, de este espacio que acompaña esas 20 canciones más solicitadas, más pedidas y más disfrutadas de nuestra programación en este momento. Vamos a arrancar entonces a contarles cómo se mueven los éxitos hoy. Vamos a, a contarles cómo están las 5 posiciones de las primeras 5 posiciones de nuestro conteo, ¿le parece? Claro, por supuesto. ¿Cómo está? En la posición número 5 tenemos a Leon Thomas. Que es uno de esos artistas que apenas ingresó recientemente a nuestro conteo. Y bueno, ya comienza a moverse de manera muy interesante en él. En la posición número 4 tenemos a The Weeknd con Playboi Carti, juntos en Timeless. Casilla número 3, ahí está Sabrina Carpenter, Bad Cam, se llama esta canción. Puesto número 2 para Abracadabra de Lady Gaga. Puesto número 1 para Ordinary de Alex Warren. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Ahí están las 5 canciones más importantes esta semana. ¿Qué pasará con ellas? Ya vamos a conocerlo a continuación. Arrancamos este conteo. Ustedes si están allí, pues repórtense, nos van contando. Pueden votar también por WhatsApp. Pero como ya les contábamos, pues el voto que registra allí de manera más contundente es el que se registra a través de Twitter. @laXCaliOficial. Así nos pueden seguir. Si no lo han hecho todavía, háganlo. @laXCaliOficial. Y por ahí también estamos en contacto. Vamos a arrancar entonces con las casillas 20, 19 y número 18. Entramos en materia, vamos a conocer entonces las canciones de la colita. En el puesto número 20 tenemos una canción de Billie Eilish, se llama Wildflower, ya lleva 19 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí mismito en el puesto número 20, así que mantiene estable. En la posición número 19, también Billie viene descendiendo con Birds of a Feather. Y ahí se ubica en esta casilla, siendo la canción más antigua del conteo, con 49 semanas en total. Y en el puesto número 18 tenemos una canción de Bruno Mars y Rosé. Se llama Apaté, 27 semanas ya completa dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde un lugar para esta edición.

número 18. Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임 스타트. 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 Kissy face kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Bruno Mars juntos en Apaté en la casilla 18. Antes, Billie Eilish con Birds of a Feather en la posición 19. Y teníamos también a Billie en la casilla número 20 con Wildflower. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Así estamos con ustedes compartiendo el fin de semana a través de nuestra estación. Aquí estamos, como siempre, cumpliéndoles la cita, invitándolos para que voten en las encuestas que ya les vamos a empezar a postear a través de nuestra cuenta de Twitter o de ex arroba la X Cali Oficial. Un abrazo para Jainer, dice gracias por la canción, la disfruté muchísimo, aquí estoy en sintonía, presto a escuchar las 20, muchas gracias por estar con nosotros. Gabriel dice, ok, vale, ya mismo voy a votar, muchas gracias. Gabriel, que estaba preguntando cómo era el proceso, bueno, ahí les contamos a él y a los que tenían la duda cómo era, ahí está. Exacto, abracito para ustedes, gracias por reportarse. Chismenos, ¿cuál es el parche para este fin de semana? Está bien, no hay festivo, pero seguramente tienen muchas cositas chéveres que hacer. Mientras de fondo, pues los acompaña la X96.5. Aquí vamos a estar con ustedes buena parte de esta mañana, casi hasta el mediodía, para ir descubriendo canción tras canción cómo es que se mueven los éxitos en esta nueva edición de nuestro conteo, que es la edición número 25, hoy que es 5 de julio. Vamos a avanzar con tres canciones más entonces, casillas 17, 16 y número 15. Por ahí vendrá Sabrina Carpenter, Miles Smith y Lady Gaga con Bruno Mars. Exactamente. Bueno, en el puesto número 17 tenemos a Sabrina Carpenter, que ya completa 32 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que sube dos lugares para esta ocasión con su canción Taste. Aquí vendrá entonces Miles Smith con Stargazing en la posición 16, perdiendo una casilla, quedándose esta semana en el lugar número 16, viene del lugar 15 y es su semana 22 con nosotros. Y luego en el puesto número 15 tenemos a Lady Gaga y Bruno Mars con Die With A Smile, una canción que ya fue número 1 en las 20 de la X por varias semanas seguidas. Completa 37 semanas en las 20 de la X, la semana pasada estaba en el puesto número 14, así que tuvo un resbaloncito de un lugar para esta edición. Así completamos nuestras tres siguientes canciones, casillas 17, 16 y 15 a continuación en nuestro conteo. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Número 16. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know. And I know, oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Promise that you'll hold me close, don't número 15. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Esta mañana se está yendo a millón. Dios, el tiempo va a toda. Y nosotros disfrutando, obviamente, cada una de las canciones que les estamos presentando. Esta es la X96.5, edición 5 de julio del 2025. Este año también, mejor dicho, va a toda marcha. Y esperamos que ustedes pues se dejen contagiar por la buena música, para que voten, para que nos escriban, para que nos hagan parte de este fin de semana y para que dejen, para que nos dejen saber pues qué es todo lo que tienen planeado para hoy, para mañana, cómo la están pasando, cuáles de estas canciones ustedes quieren que sigan subiendo dentro del conteo, cuáles definitivamente dicen, ay no, esa no me gusta y ya, por favor, que se vaya. Los leemos. Ya saben que pueden escribirnos en el 318-860-9616. Vamos a darle paso ahora a tres canciones más, donde tendremos a The Weeknd, a Robin Lane y a Marshmello junto a Kane Brown. Y recuerden que seguimos recibiendo sus votos. Los votos que ustedes quieran registrar los pueden hacer a través de Twitter, @laxcaleoficial, en esta red social donde estamos, pues, subiendo una a una todas las canciones con las opciones para que ustedes elijan. Van a encontrarse con una encuesta. Cada canción tiene una encuesta y tiene ahí la opción de que ustedes marquen si quieren que esa canción pues se quede, ascienda, descienda o salga del conteo. Hoy el parche es ir al concierto de los Cadillacs, dice, después de tres fechas aplazado, dice Sandra Arias por aquí. My God, Sandrita, sí, o sea, esta tiene que ser la vencida y seguramente la van a pasar increíble. Que si vas a estar, obviamente, que te lo disfrutes al máximo. Nuestro amigo Malejo Cabrera también nos saluda, dice, hola, la X, son los mejores, qué interesante con Tewi. Muchos cambios, muchas cosas súper chéveres para esta edición, así que esperamos que se reporten así como Malejo. Yo hace rato no escuchaba a Malejo Cabrera. Es que mire, Malejo se había identificado por acá, es que como el mono. Ah, tú eres el famoso mono. Porque claro, el mono se ha escrito un montón de veces, pero Malejo. ¿Qué le pasa a Malejo? ¿Tiene problemas de personalidad múltiple? No sé por qué dice aquí que tú te llamas el mono. Entonces, nos equivocamos nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Te dejamos el mono o te dejamos como Malejo Cabrera? Resuélvenos la duda porque ahí sí quedamos como locos. Resuélvenos, por favor. Continuamos con tres posiciones más. Las 20 de la X. Aquí vienen entonces las casillas 14, 13 y 12 a continuación en nuestro conteo. Posición 14, 13 y 12. Número 14.

shoulder when nobody knows. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles. Diez de la mañana, 43 minutos. Vamos avanzando en este fin de semana con ustedes allí del otro lado, acompañándonos y bueno, votando por sus canciones favoritas esta semana. Exacto, bienvenidos a las 20 de la X. Si ustedes apenas encendieron su radio, déjennos contarles que los estamos acompañando con esta, la edición número 25 del año 2025. Generalmente, cuando hacemos las 96 de la X, las sacamos en base a las como 50 ediciones que tenemos de las 20 de la X. Ya estamos en la mitad, Julito. Ya estamos en la mitad, ¿cómo le parece? Ay, qué nervios. La idea es que ustedes vayan a nuestro Twitter, @laXCaliOficial, y voten. Ahí están apareciendo una a una las canciones que vamos a, pues, a tener como, digamos, base de nuestra programación. Ustedes sí se encargan de que esas canciones se muevan, suban, bajen y demás. Hay un segundo conteo que vendrá más adelantito, que es el conteo de la música Jens, que arrancará a las 6 de la tarde. Son 10 canciones, que es, digamos, ese recorrido por las principales discotecas del mundo, los disco clubs del mundo, y que suena allí, lo que nos pone a bailar, la música dance, esta tarde a las 6, no se lo pierdan. Y sus tres canciones recomendadas, que es lo que les he contado en varias oportunidades, que es lo que más me parece chévere de ese conteo de la X Top Dance. Las tres canciones recomendadas en base a sus comentarios también y a cómo se muevan estas canciones, pues veremos si tienen futuro dentro de ese conteo. La X Top Dance a las 6 de la tarde. No se lo pueden perder porque va a estar increíble. Desde Valle Grande, Hans se reporta con nosotros y dice: aquí estoy con el reporte, escuchando las 20 de la X esta mañana, en esta fabulosa mañana, dice él. Bendiciones y éxitos. Bendiciones también para ti, amén. Muchísimas, muchísimas gracias. Nuestro amigo Oscar Potes también dice: feliz y bendecido sábado, familia, sintonizado con mi emisora favorita, la X96.5 y las 20 de la X, hoy desde casa. Fuerte abrazo, se les quiere un montón. Ay, gracias. Otro abrazo gigante para ti. Muchas gracias por esa buena vibra. Bueno, ya solo 15 minutos nos van separando de las 11 de la mañana. Oiga, lastimosamente ayer nos enteramos de la muerte de un artista que ha sido muy destacado dentro del mundo del espectáculo, cine y televisión. El mundo de Hollywood está llorando el fallecimiento, pues bastante prematuro, un hombre muy joven, Julian McMahon. ¿Usted lo referencia? Ay, ayúdeme. ¿Usted se vio alguna vez Nip Tuck? Esta serie. Ay, que, sí, sí. No sé si, sí, que eran sí, dos cirujanos sí plásticos. Sí. Buenísima serie, ¿no? Muy buena. Bueno, uno de los doctores justamente que interpretaba este papel es Julian McMahon. También trabajó en Embrujadas, también trabajó en la película de Los Cuatro Fantásticos, el doctor Christian Troy. ¡Ay, no! Solo oiga, 56 pero, años, Julian. Dios, pero súper joven. Sí, no superó la batalla contra el cáncer. Dios. Eso fue lo que compartió su familia a través de un comunicado oficial. Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer. Julian amaba la vida, amaba a su familia, a sus amigos, su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Eso compartió la familia y bueno, ya se ha hecho público pues desde ayer la muerte del modelo y actor se estipula que fue el 2 de julio en Clearwater, en la Florida, en los Estados Unidos. Y bueno, hasta ayer nomás pues fue el comunicado que se publicó. Bueno, ojalá reciban esa privacidad que necesitan para vivir este momento tan difícil. Sí, qué triste. Además, una carrera pues llena de muchos éxitos, muy joven. Y seguramente tenía mucho por delante también. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Así continuamos nuestro conteo. 10:47 minutos con más música, por supuesto. Y aquí están las canciones, o las casillas mejor, 11, número 10 y número 9. En el puesto número 11 tenemos a Tate McRae, que ya completa 14 semanas en el conteo, y la canción se llama Sports Car. Casilla número 10, ahí se ubica Lola Young, es su semana número 19. En la semana pasada estaba en la casilla 13, eso quiere decir que sube repentinamente 3 posiciones con Messi. Y en el puesto número 9 tenemos a Morgan Wallen, que completa ya 5 semanas en el conteo, y la canción se llama Love Somebody. Esta es la X96.5. Número 11. Yes. Like minus 4 degrees, and I get what you're saying. número 9. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than whiskey. Oh, I try, but every time I feel it kiss me, I keep coming up empty. Las 11 de la mañana. Llegaron las 11, rapidito, ¿no? Llegaron las 11, pero no las 11. Bueno, y si... Yo quiero las 11. ¿Cómo le hacemos? Yo quiero din. Jorge Pavón, un saludo, dice mi segunda familia. Excelente día, que Dios los bendiga, escuchando la X, la mejor. Hombre, muchas gracias, Jorgito, un abrazo para ti. Nos encanta acompañar tu fin de semana, el tuyo y el de muchos oyentes que hasta ahora nos escuchan. Yo sé que mucha gente, aunque no nos escriba, está allí, pendiente, escuchándonos, con una sonrisa en este momento, así, de lado a lado. Una sonrisa amplia, porque saben y dicen, ah, sí, ese soy yo. Aquí voy, manejando, aquí estoy, trabajando, aquí voy, en el mío, en la bici, caminando, escuchándolos. No les puedo escribir ahora, pero... lo sentimos y muchas gracias por ese cariño. Osvaldo también nos manda por acá corazoncitos. Jeffer también dice feliz mañana de sábado. Luis, Julito, aquí vamos con mi hija Mariana, full sintonía. Marianita, abracitos, belleza. Sebastián Victoria dice, como yo. Como tú. Y nos manda una foto, oyentes como él. Como sí. Tú, que eres el mejor. Sí. se identificó ahí con lo que estaba diciéndoles yo hace un ratito. Y nos manda por acá una foto. Power también dice, exacto, querido amigo Soto, parcero. Muchas gracias, Power. Mucho golpe. Mucho bajo. Mucho bajo, mucho golpe. Es la frase de Power. Me encanta. Omar Erazo también nos está escribiendo por aquí. Bueno, escriban que ya ahí los seguimos saludando, por supuesto que sí, todo este resto de mañana. Porque vamos a estar con ustedes todo este sábado. Todo este sábado con muy buena música, con excelente programación, con invitaciones a que voten, a que nos ayuden a elegir cada una de las 20 canciones que eran parte de la edición próxima en nuestras encuestas. Ya saben, ahí es donde pueden votar y nos ayudan a escoger. De bueno, ustedes yo, depende. Voy a votar yo. Hágale voy pues. A votar yo. Espera un momentico, yo abro por aquí. Ay, que me hicieron mi Twitter. Bueno, espera que me cerraron mi Twitter. Tengo que abrirlo primero para poder votar. Ustedes van a su cuenta y buscan obviamente la X, arroba la X Cali Oficial. Y allí justamente van a encontrar una a una todas las canciones que han sonado hasta este momento. Porque vamos así, ¿no? Vamos en orden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una a una las canciones que han sonado y que han hecho parte de esta edición número 25. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Pues en la encuesta marcar si quieren que esa canción suba, si quieren que esa canción baje, si quieren que la canción salga del conteo, si quieren que siga en el número uno en el caso de la que ocupe el primer lugar. Es súper sencillo. Entonces, voy a votar. ¿Sabe por cuál voy a votar? ¿Por cuál? A ver. Voy a votar por una que es hasta el momento de mis favoritas y se llama... ay, espere, es que solamente vamos por el 15, ¿no? Sí. Publicados por hasta el 15. Publicados hasta el 15, ya, okay. Ya. Entonces todavía no se ha publicado la que quería votar. Entonces voy a ¿cuál venir, quiere votar? Voy a venir más tardecito para poder votar por Love Me Not, que es mi favorita del conteo. Ah, Love Me Not, la 13. Ya en un momentico queda publicada, jefecito. Listo, ahí van apareciendo poco a poco las canciones publicadas para que ustedes voten por sus favoritas y ahí vamos avanzando en nuestro conteo. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Aquí estamos. Eso me olió a regaño. ¿Por qué? No. Como a no lo has puesto. No, es que pensé que íbamos ya al día con el tour. No, pero espérate. Está bien. Somos personas detrás de la pantalla. Diga, estoy haciendo lo mejor que puedo. Bueno, avancemos entonces mientras van apareciendo ahí en nuestro Twitter. Avancemos con tres canciones más, tres posiciones más. Para eso llamamos a lista a Doshi, Addison Rae y a The Weeknd con Playboi Carti. Llamamos a lista, me hiciste acordar de una escena de Matilda. Cuando la troncha toro le dice que si sabe deletrear, no sé qué palabra, no me acuerdo. Y entonces ella, la nena o el nene, no me acuerdo cuál, dice sí, que la maestra miel les enseñó a deletrear, pero con un poema. Entonces empieza, señora D, señora I, señora, no sé qué, ¡que ay, todas son señoras! Muy buena, muy buena. Bueno, es listo. Una muy buena película. Es demasiado buena. Ustedes sabían una infidencia. ¿Qué? Este señor se vino a ver Matilda hace poquito. Ay, sí, la verdad nunca la he visto completa. Por Dios, Matilda es de esas películas que uno se ve como mil veces durante toda la vida. Y es muy divertida, sí, la verdad la descubrí completa. O sea, pues conocía la historia y todo el rollo, pero no me había sentado a vérmela completa. Y hace muy poquito apenas fue que me la completé. Ay, muy buena. Bueno, vamos con el... ¿Cuál es? Con el 8, 7 y 6. 8, 7. Uy, es que sí estamos atrasados. Vea, puesto número 8 para Doshi. La canción se llama Anxiety. Una canción de amores y odios. Hay gente que la ama, sí, mejor dicho, a muerte. Y hay otros que la detestan. Porque siempre la comparan con la... Bueno, la original no, la versión anterior que es, ajá, de Gautier. Pero bueno, esta canción ya lleva 5 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí mismito, no se movió ni un puestico. Casilla número 7 para Addison Rae, que lleva 12 semanas con nosotros. La semana anterior era la posición, permanece estable esta semana allí en la casilla número 7, en su semana 12. Addison Rae con Diet Pepsi. Esa voz de Addison también parece muy bonita, muy dulce. Es muy bonita, sí. Y en el puesto número 6 tenemos de nuevo a The Weeknd, pero en esta oportunidad acompañado por Playboi Carti con Timeless, canción que ya lleva 16 semanas en las 20. La semana pasada estaba en el puesto número

número 6. Las 11 de la mañana, 16 minutos en la X96.5. Vamos acompañando ese fin de semana. Por acá nos mandaban un mensaje su ratito Lina y yo no le entendía qué era lo que me decía. Es que hace un rato leíamos los nicknames de... Cuando uno no tiene, digamos, guardado el nombre, uno sí. Va al perfil y a la foto y usualmente allí aparece un nombrecito, ¿no? A veces sí. Está el nombre ahí completo. Otras veces no, otras veces hay un mensaje. Otras veces hay gente que su nombre, su nickname en el WhatsApp, pues es una frase, es un emoji, ajá, un emoticón, en fin. Entonces decía Lina que qué tal si hacemos una campaña para que la gente ponga su nombre en el WhatsApp. Y pues que sería no ponga chévere, y que claro. No ponga pues una frase, una imagen, un emoticón, sino que pues un nombre para uno poder identificar a la gente. Pero bueno, a los gustos, los colores. Pero pues sí, yo sí prefiero también poner como mi nombre. Por o, dos. Al, o al menos mi nickname, pues algo legible, que la gente pueda llamarme de alguna manera. Pero imagínese usted poniendo florecitas y emoticones, risitas y cositas, y uno como identifica ya a la persona, pues complicado. Es complicado, sí. Pero bueno. Pero cada bueno, cada quien con sus cosas. Exactamente, cada quien con su nivel de locura. Omar dice un saludo especial. Gracias, Omar. Un abrazo para ti enorme, hombre. Gracias por estar conectado con nosotros a esta hora en nuestro conteo. Buenos días, Julio, Tefa. Espero tengan una maravillosa mañana en este sábado. Uy, lamento lo de las 11 de Tefa. Nosotros también, pero no es Tefa. Los sábados mucho estamos gusto. Con Lu Varela. Mucho gusto, Lu. Cada sábado te acompaño. ¿Puede por favor decir su nombre completo para que la gente la identifique? Claro, claro. Luisa Fernanda Varela Sánchez. Qué lindo nombre. Tiene nombre de ópera usted. Tiene nombre de arte. Hay una canción de música clásica que se llama así. Luisa Fernanda. Y una ópera muy famosa que se llama Luisa Fernanda. Yes, yes, yes. Me gusta mucho. Pues es Luisa Fernanda Varela la que me acompaña los sábados. Lu, por favor, Lu. Gracias. Pueden decir Lu o su nombre verdadero, Lucrecia. Que también. No, le que no. Pero Tefa está conmigo en semana, en Mañanas X. Exactamente. Tefa está conmigo de lunes a viernes. Entonces, pues no la ponemos a madrugar el sábado, la dejamos dormir sí, un poquito más. Sí, sí. Y el sábado, si viene temprano, pues Lu acompañarme en el conteo. Ahora, Tefa la vas a escuchar ahorita en la tarde. Exacto. Porque ella presenta de la A a la X, el abecedario musical más importante que existe. Así que, bueno, muy, muy atento para que la puedas escuchar en la tarde. A las 2 de la tarde a arranca las 2. Tefa los sábados. De 2 a 5 van a escuchar a Tefa, que ella es la que se va a encargar de complacerlos. A ella la pueden molestar toda la tarde pidiéndole canciones y música, que para eso está ella aquí el sábado. Ay, me encantaría saber ella qué cara hace mientras lo escucha usted decir eso. Jainer dice, han sido y seguirán siendo parte de mi vida. Gracias, la X. Gracias a ti por estar allí pendiente. Abrazotes. Ay, perdón, Fernando, sí. Gracias por la corrección, no es una ópera, es una zarzuela. Tienes toda la razón, ¿qué pena? Es una zarzuela la que lleva el nombre de Luisa Fernanda. ¿Qué es zarzuela? ¿Qué es zarzuela? Sí, culturízame. Es otro género así como musical que es muy de la familia de la ópera y de la opereta. Que okay. Pues combina canto, música, actuación, okay. Y etcétera, etcétera. Oh, muchas y, gracias. Y es una zarzuela la que se llama así, Luisa Fernanda, para que lo tenga en cuenta. Bueno, muchas gracias. Dice, saludos acá, podando el prado de mi jardín. Está Fernando. Gracias, Fernando, por estar con nosotros a esta hora conectado en las 20 de la X. Bueno, invitadísimos están también para que reporten movilidad. Yo siempre siento que los sábados son caóticos. ¿A usted no le pasa? Sí, los sábados uno no cree, pero uff. Uy, horrible. Dios mío, eso hay movimiento tremendo porque hay mucha gente normalmente trabajando, sobre todo en la franja de la mañana. Sí. Entonces, hay demasiado movimiento todo el día. Mira que el sábado, sobre todo, siento que tengo que salir más temprano de la casa para poder llegar a tiempo. Y no en hora pico. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, pues. Abracito para los que nos reporten movilidad, si en algún punto de la ciudad a esta hora está complicada. No se confíen porque los sábados hay mucho movimiento. Vea, trancón vía Popayán a la altura de Villarrica. Por allá anda nuestro amigo Sebastián Victoria, escuchando la X96.5 y allá hay tranconcito. La mejor solución para los trancones es la música. Por eso nos vamos con las casillas 5, 4 y 3 y entramos al top 5 esta semana de esta edición 25 de nuestro conteo. Casilla número 5, número 4 y número 3 para Sabrina Carpenter, Drake y Lady Gaga. Bueno, puesto número 5 para Bethkem de Sabrina Carpenter, que ya completa 16 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde 2 lugares para esta edición. Drake sube 2 casillas, estaba en el número 6 la semana pasada, hoy es la casilla 4 con Nokia en su semana número 5 en el conteo. Oh my God, no sé si esto les guste, pero

¿Sabe dónde nos escuchan en este momento? ¿Dónde? En Chile. En Chile está Jonathan Astudillo, dice hola la X, aquí jugando Fortnite y escuchándolos desde Antofagasta. Tan chévere ese nombre, ¿no? Antofagasta. Antofagasta, Chile, desde allá está nuestro querido oyente, gracias por ese reporte. También Sebastián, que va en carretera, dice la señal llega hasta acá, hasta Piendamó, por donde anda a esta hora en este fin de semana. Chicos, yo les tengo que contar que una vez en fin de año... estábamos en plenas 96 de la X, pero les estoy hablando de hace por ahí unos 8 años. Y, ay, venga, no, yo no sé si son 8, pero exactamente, ¿sabe qué canción fue la número 1 ese año? Una de Ed Sheeran. Don't. Creo que fue Don't. Ese fin de año yo iba camino para Popayán. Y obviamente, pues ya llegando a Popayán se entrecortaba, pero igual por tramo se escuchaba perfecto. Entonces, qué chévere que podamos ir con ustedes hasta lejos. Pero les tengo una opción súper chévere y súper fácil para que no la desaprovechen. Descarguen nuestra aplicación. Porque cuando ya se les vaya la señal porque están un poquito más lejitos, ahí mismo la aplicación es la solución perfecta. Y nos pueden descargar en App Store o en Play Store como la X Cali, así súper facilito. Si de pronto no quieren descargar la aplicación porque es que ya no les caben más aplicaciones en el celular porque el espacio no los deja, bueno, pues tienen otra opción y es nuestro sitio web. Y ustedes ingresan en el navegador normalito, el que usen, e ingresen a www.laxcali.com, www.laxcali.com, y allí pues le dan play a la señal en vivo y listo, también nos pueden escuchar en cualquier parte. Hay muchas maneras de hacerlo, así que hagan cualquiera de las tres, sí, opciones. Por la frecuencia, por la página o por la aplicación, y desde donde estén conectados, pues nos envían su reporte en el 318-860-9616. Jefecito, dígame. Yo estoy al día con las canciones en las encuestas, así que el que no quiera votar es... No, el que no vote es porque no quiere. Más bien. El que no vote es porque no quiere, porque ahí están. Bueno, muy bien, ya saben qué tienen que hacer. Ingresar a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ya que usted anda así tan conmemorativo y recordando esas historias, ¿qué tal si hacemos un flashback a esta hora? Hágale, me encanta. ¿Le parece? Vámonos con este flashback de sábado. Flashback en las 20 de la X. Este flashback tiene como protagonista a Janet Jackson. We'll be right back. una canción que hacía parte de un álbum llamado Control. Un álbum que justamente era número uno un día como hoy en 1986. ¿Qué hacía usted en 1986, querida Lu? Yo no estaba ni en los planes. Ni en los planes siquiera. Es en serio. Es en serio. Es en serio. ¿Usted es del 80 y qué? No, ¿cuál 80 y qué? Del 70 y qué, perdón. Yo soy del 90. Mentiras, yo sí estaba en los planes. ¿Sí fuiste planeada? Sí, sí, sí. Bueno, cuando papá y mamá Lu estaban planeando, pues ya Janet Jackson era número uno con este álbum. Un álbum llamado Control, que traía este sencillo que le dio pues título al álbum. Y también la canción que sonó anterior, What Have You Done For Me Lately. No solo estas canciones, también Give Me A Beat, la increíble Nasty. Y como todo álbum de la época, pues también conjunto con la propuesta musical del artista se incluía una canción pues tipo como balada, más suavecita. Okay. Algo de que allí, contrastara. Sí, de ahí surgían también las power ballads, por ejemplo, de los grandes grupos de rock que siempre tenían, además de sus estruendosas guitarras, pues incluían una canción muy, muy romántica, muy acústica, muy suave, pero muy poderosa. Janet también incluyó en ese entonces esta balada increíble que se llamó Let's Wait a While. Ahí en un álbum exitosísimo que por este tiempo, en 1986, pues era número uno. Ahí estuvo durante 2 semanas liderando las ventas en Norteamérica. Así recordamos hoy en este flashback a la increíble Janet Jackson, que sigue todavía vigente en la música, por ahí paseándose por los escenarios. Y con millones y millones de fans alrededor de su música en el mundo. Un flashback en las 20 de la X. Son las 11 de la mañana, 42 minutos. Más de estos clásicos. Bueno, en cualquier momento en nuestra programación, en la hora se encuentran buenos clásicos. Pero si quieren una tanda grande, mañana a las 8. Tanda por partida doble. Mañana tenemos no, clásicos. Cuádruple. Sí, pues yo decía doble con relación al sábado. Ah, bueno, ok. El sábado sí. Son 2 horas, el domingo son 4. 4 horas. Entonces van a poder disfrutarlas desde las 8 hasta las 12 del mediodía, justo antes de que arranque la repetición de las 20 de la X. Si ustedes de pronto los sábados no tienen chance de escuchar, pues bien y tranquilitos, las 20 de la X, pueden escuchar la repetición los domingos a las 12 del mediodía. Andrei Paul por acá nos escribe, dice, hace 8 años en la 96 de las X, ¿qué? En las 96 de la X, la canción número uno fue Shape of You. Ah, era Shape Ay, of le You, pegué. Exactamente. ¿Y eso que hice no el era cálculo? Don't, era Shape of You. Era Shape of You, sí. Solo recuerdo que era Ed Sheeran. Ay, le pegué, dice, mira. Andrei Paul que estuvo 14 semanas como número uno en las 20 de la X. Ahí, de nuestra... Canta cuando llegan todos ñoños, este todos nuestro nerdos oyente que con se este sabe tipo todos, de datos. Es el oyente que se sabe todas las estadísticas. A mí me encanta porque esas estadísticas muchas veces ni nosotros las recordamos. Hans. Por acá nos está... reportando, o más bien recomendando, dice, hablando de películas, tantas emociones y tantos sentimientos encontrados en una película, 10 de 10. Harta, la película de Netflix. ¿Ya se la vio? Es absolutamente visceral, sí, o sea, te llega al alma esta película. Me gusta mucho. Y te aterriza mucho en la realidad. Entonces, chévere, si no se la han visto... es un buen plan, los hará reflexionar bastante. Jaime Ospina dice, un saludo al mejor team de la música desde las calles de Palmira con la mejor música. Gracias. Jenny Cabezas también desde... Ay, Jenny también está en Antofagasta, mira. Desde Antofagasta, Chile, se les quiere. Muchas gracias, Jenny. Y si se encuentran entre ustedes. Jenny conoce a nuestro amigo... ¿cómo se llama? Jonathan. Ah, ¿se conocen? No, estoy preguntando. Ah, ya. Conózcanse. Que si Jenny conoce a Jonathan. Conózcanse. ¿Los enlazamos? Y nos mandan una fotico juntos. Si quieren los presentamos, nos dicen. Para Celestina estamos, pero... No, porque es que nos encanta el chisme. Y usted se imagina que algo sucedió. Oh. Juntados por la X. 15 minutos para llegar al mediodía y aquí está la casilla número 2 esta semana. Posición número 2 semana anterior en la casilla 5, o sea, asciende 3 posiciones. Son 3 canciones en total, 3 artistas, los que esta semana suben 3 posiciones. Uno fue Ravin Linney con Love Me Not, el otro fue Lola Young con Messi, y aquí está Leon Thomas con Mood, que sube también desde el lugar número 5, como les digo, a la casilla número 2. Número 2. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so pardon my blindness. I see past pretty faces, so I got trouble trusting, but I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be far above, so you can break my heart if you want to. She said, take your time. Thomas avanza 3 posiciones y queda allí en la casilla número 2 esta semana. Ahí están entonces las canciones más importantes para hoy, que es 5 de julio del año 2025, en la edición 25 justamente también de nuestro conteo Las 20 de la X, que se movió así. Billie Eilish con Wildflower, casilla 20. Puesto número 19 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Casilla 18, Bruno Mars y Rosé juntos en Apaté. Puesto número 17 para Taste de Sabrina Carpenter. And if that's true, you'll just have to taste me. Casilla 16, Miles Smith, Stargazing. Puesto número 15 para Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Casilla 14, Dancing In The Flames con The Weeknd. Puesto número 13 para Love Me Not de Robin Lane. Casilla 12, Miles On It con Marshmello y Kim Brown. Puesto número 11 para Tate McRae con Sports Car. Casilla 10 para Lola Young con Messi. Puesto número 9 para Morgan Wallen, Love Somebody. Casilla número 8 para Toshi con Anxiety. Puesto número 7 para Diet Pepsi con Addison Rae. Casilla 6, Timeless, The Weeknd y Playboi Carti. Puesto número 5 para Sabrina Carpenter, esto es Vetkin. Nokia con Drake, casilla 4. Puesto número 3 para Lady Gaga con Abracadabra. Y Leon Thomas, que lo acabamos de escuchar en la posición 2 con Move. Así se movieron los éxitos en la X96.5, así los acompañamos en este fin de semana. Nos comparte Sandra Arias un meme por acá. ¿Qué dice? Dice, January, Dissociation, July. Así de rápido se fue el año y así de rápido se fueron las 20 de la X. Bendito, sí, eso es cierto. ¡Eso es cierto! Gracias, Sandrita, por escribirnos, por acompañarnos y por estar allí reportándote como siempre. Hoy, ¿qué dice? Dice, January, Dissociation July. Así de rápido se fue el año y así de rápido se fueron las 20 de la X. Bendito, sí, eso es cierto. ¡Eso es cierto! Gracias, Andrita, por escribirnos, por acompañarnos y por estar allí reportándote como siempre. Oigan, hacemos también un homenaje especial esta mañana a un amigo muy querido. Tenemos un amigo muy querido que es un oyente de la X, que como muchos de ustedes, pues logran de verdad como que metérsele a uno en el corazón por su bonita manera de ser, por su historia. Además, conocimos de cerca la historia de Tío Zorro del Valle. Este personaje es especial desde su nombre. Lo queremos mucho, le mandamos un abrazo enorme. Dudo que nos esté escuchando ahorita porque está pasando por un momento complicado, pero pues sí queremos sumarnos a su pérdida. No sé si ustedes conocieron la historia de Oscar Alexander. Muchos oyentes sí referencian a Oscar Alexander por su nombre. Oscar Alexander era el perrito de servicio. El perro de servicio de Tío Zorro del Valle. Sí. Un animal hermosísimo que nos se nos metió también así en el corazón. Su historia se las contamos en algún momento en historias de personajes X. Exactamente. Sí. Y esta mañana, pues Tío Zorro del Valle nos compartió su dolor, la triste noticia de que tuvo una afección bastante compleja, Oscar, una afección renal, y pues finalmente murió. Estamos muy conmovidos por la partida de Oscar Alexander, perro increíble, encantador, que se robaba el show. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, es que no recuerdo la raza de Oscar Alexander. Es un pitbull. ¿Es un pitbull? Sí. Bueno. Muchas lo pudimos ver paseándose como Pedro por su casa, como Oscar por su casa, sí. En lugares como Chipichape, por ejemplo, que era uno de sus paseos favoritos. Iba a cine a Chipichape, ya los almacenes lo conocían, entraba a algunos locales, se tiraba allí a... Se parchaba ahí relajadito. A relajarse, exactamente. Súper famoso el bebé. Se acercaba a la gente, a pesar de su contextura tan grande y su cara que parecía fuera un perro agresivo, porque sí, digamos que pertenece a una de esas razas potencialmente agresivas, pues Oscar era un animal de compañía, perfectamente entrenado, muy inteligente, y pues obviamente la compañía permanente de nuestro amigo Tío Zorro del Valle. A Tío Zorro le mandamos un abrazo enorme. A ustedes los invitamos a que vayan a nuestro Instagram. Si no lo conocieron, por ahí hicimos una... Por ahí hicimos una publicación en las historias para que ustedes vayan y conozcan la historia de Oscar, que además fue la mascota, el animalito que permitió todo este movimiento de los animales en los... En las cabinas de los aviones. Exacto. Es que de pronto... Pues las personas, porque es que Tío Zorro nos hizo énfasis en algo, y es que ellos, por ejemplo, no tenían redes sociales de Oscar, no le abrieron redes sociales, pues porque no les llamaba mucho la atención esa parte, ¿cierto? Pero Oscar era famosísimo, imagínense ustedes que con él se arrancó este tema, porque fue el primer perrito en volar en una cabina de avión aquí en el país, entonces, uff. De verdad que, bueno, Oscar cumplió una misión muy, muy linda, muy importante, y se quedará en nuestros corazoncitos por siempre. Ambos se rescataron, y si ustedes quieren saber por qué decimos eso, de que ambos, tanto Oscar como Tío Zorro, se rescataron, vayan y conocen la historia que se las contamos ya alguna vez, y por ahí les pusimos el link en las historias de nuestro Instagram, @la x965, para que conozcan la historia tan bonita de Oscar Alexander, a quien despedimos hoy, un amigo muy cercano de la X. Bueno, ya saben, es momento de conocer cuál es la canción más importante en las 20 de la X, edición número 25, aunque ustedes ya lo saben, por supuesto, pero vamos a disfrutarla. Nos vamos con el número 1, no sin antes invitarlos a que sigan conectados con la X, 24/7 estamos con ustedes. Ahora un ratito llegará Tefa para complacerlos musicalmente con el abecedario musical de la X, de la A a la X, a las 2 en punto. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes a las 6 de la tarde para que juntos conozcamos cuáles son esas canciones. Lu me va a acompañar hoy en la X Top Dance. Yes, yes, yes, yes, yes. Por ahí nos estaremos escuchando entonces, 6 de la tarde. 10 canciones del conteo y 3 novedades musicales, 3 recomendados. Y por supuesto después, todo el ritmo del fin de semana con Residente X. Pilas porque viene una temporada muy chévere con Residente X, ¿sabe? ¡Sí! Viene el verano, bueno, estamos en pleno verano. Este es el Summer Vibes que viene con la X. Ya muy pronto sabrán qué música van a tener a la orden del día en nuestra programación. Y también los jueves, que vamos a estar con los jueves de Live Session. tuvimos la temporada pasada el Pride Live Session con todo el mes de junio, el mes de la comunidad LGBTIQ+ en el mundo, el mes de la diversidad, con muchas canciones de tipo himnos gay. Y ahora tendremos los jueves, pues jueves de Summer Vibes con música en vivo. DJs tocando en vivo todos los jueves a partir de las 8 de la noche para que se vayan agendando con todos esos buenos clásicos dance de los 90 y del 2000. Lo vamos a pasar increíble, como siempre, cuando la X se encarga de eso. Entonces, conéctense y disfruten. Pasen un fin de semana maravilloso, síganos escuchando y no se desconecten jamás de la nación de más música. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. La canción más importante en estos momentos tiene que ver con una de esas canciones nuevas que ingresó hace poquito, ¿no? Sí, es una canción que nos encanta, es una canción que rápidamente se ha robado el corazón de muchos oyentes que fin de semana tras fin de semana se han encargado de votar por ella para que justamente haya llegado el día de hoy al puesto número 1. Se trata de Alex Warren, otro de esos artistas que aparece en la escena ubicándose bastante bien en listados musicales del mundo, sobre todo en el Hot 100 de Billboard, que es el listado más importante de la música en los Estados Unidos. La canción se llama Ordinary, ya en esta semana completa su segunda semana en lo más importante de las 20 de la X, pero lleva un recorrido total de 12 semanas haciendo parte del conteo y bueno, Es esta la primera semana. Estaba de número uno la semana pasada y esta es la primera semana que cumple allí. Bueno, sí. En el número uno, Alex Warren con esto que se llama Ordinary. Número uno. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your mind. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so wild, we'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate. Escuchas escuchas La X 96.5. Son las 12 y 5 minutos en la X96.5. Gran Outlet Chevrolet en Automarcali. Últimas unidades 2025. Cero pagos y cero intereses en 2025 más kit de seguridad gratis. Estrena este fin de semana. Ven a La Paso Ancho con 70. Aplican términos y condiciones. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Cali, escucha la X. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling 'cause you wish that. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say. 'Cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses their way. Looking for trabajar con nosotros? Estamos buscando una persona como tú para nuestra vacante de auxiliar contable. Postúlate enviando tu hoja de vida a mcardona@aiccali.co o comunícate a la línea WhatsApp 318-209-2588 o a la línea fija 602-655-3119. Sexy and real, hey. Saying she be peeping and I dig the leg. could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34, yelling. I like the way you brush your hair, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glare, and I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three wheeling in the four with the goatees. Oh, why do I live this way? Without no vouchers or no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that 4.6 rain. Once again, anything changed. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, shit can change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. Shit, I'm the main now, in and out my own town. I'm getting pages out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC. And can I make it? Damn right, I'll be on the next flight. Pancake, first class, sitting next to Vanna White. Come on, if you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goatees. Oh, why do I live this way? How many people straight out of the flow? Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me for dough. But now I'm yelling I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. For real? Hey, yo, now that I'm a fly guy. And I fly high, niggas wanna know why. Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Fuck me good, suck me good. We be them stud niggas. Wishing you was niggas. Popping like we drug dealers. Sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club. Me in the Benz. Icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knocking the diss. And if Shorty wanna rock, we rocking the diss. And if Shorty wanna pop, we popping the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk. City listen, wanna fuck fly bitches. When I walk, pay attention, see the ice in the glist. Niggas stir, know they diss. Honey's look, know they wish. Come on, boo, give me a kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goatees. Oh, why do I live this way? La X, más música. It's understood that Hollywood sells Californication.